Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Fe y Alegría, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y de toda América Latina y el Caribe? A esta hora les saluda Irani Acosta para presentarles en la primera emisión de Contacto Sur de este día, martes 29 de enero de 2019. Estos son nuestros titulares. Movimiento indígena inició movilizaciones contra las medidas anunciadas por el gobierno ecuatoriano. Estados Unidos establece nuevas sanciones contra el Estado venezolano y el presidente Maduro anuncia que acudirá a instancias judiciales internacionales. Y en Bolivia, tras primarias, la oposición sostiene que fue un fracaso, mientras el presidente Evo Morales culpa al Tribunal Supremo Electoral. Estamos listos y listas para iniciar este recorrido informativo desde Ecuador, donde el movimiento indígena inició las llamadas jornadas de resistencia organizadas contra las medidas anunciadas por el gobierno de este país. Según señala el movimiento de Cotopaxi, se registraron altercados con la policía y una persona fue detenida. Felipe Mosquera, de Corape, nos ofrece los detalles. Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador, les informamos. Como se anunció, el movimiento indígena realizó el primer día de las denominadas jornadas de resistencia con movilizaciones registradas en la provincia de Cotopaxi como parte de las acciones para rechazar las medidas implementadas por el gobierno nacional. Así se registraron cierres en varias vías, donde el personal policial utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes. Así lo explicó Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, quien expresó que incluso se habría detenido a una persona. Incluso botaron gases lacrimógenos, que tuvimos incidentes con nuestras compañeras mujeres, se asfixiaron dos bebés y dos compañeras mayores. Pues en ese sentido nosotros rechazamos estas formas de violencia que la Policía Nacional realmente ejerce solo en beneficio de alguien, solo en defensa de los más ricos, no más bien en favor de la mayoría de los ecuatorianos. En este marco, ISA manifestó que el movimiento indígena está ejerciendo su derecho a la resistencia en contra de las últimas medidas económicas y las intenciones de concesionar empresas públicas. No estamos quitando el derecho de ningún ciudadano, pero si los ciudadanos no entienden que esos derechos también están, esos derechos que debe ser ejercida, el gobierno nacional está afectando, entonces lo que dice la Constitución también estamos aplicando, ¿no? De si es una medida, sea legislativa o administrativa, afecta un derecho, entonces nosotros estamos en el derecho de salir a protestar, salir a manifestar. Lo que no descartamos realmente es profundizar con la participación de las otras organizaciones también aquí en la provincia de Cotopaxi. En tanto que la Policía Nacional, mediante su cuenta de Twitter, informaba que su personal se mantenía en los sectores con presencia de manifestantes con la finalidad de garantizar el orden público. Para ALER Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Continuamos y a esta hora les contamos que el gobierno de los Estados Unidos estableció nuevas sanciones contra el Estado venezolano. Según Steven Mnuchin, quien es el secretario del Tesoro estadounidense, las nuevas sanciones que se establecen contra la estatal petrolera PDVSA, principal fuente de divisas del país, buscan frenar la corrupción y el desvío de activos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, al que no reconocen. Dijo el funcionario estadounidense que con estas medidas buscan frenar el desvío de activos de este país. PDVSA ha sido por mucho tiempo un vehículo de malversación y corrupción de funcionarios y empresarios venezolanos. Hoy esta designación impedirá a Maduro futura desviación de los recursos de Venezuela y preservará los recursos para la gente de Venezuela, que es donde pertenecen. La medida afectará de inmediato más de 7 millones de dólares en activos y podría causar cerca de 11 mil millones de dólares en pérdidas al país. Además, el representante del gobierno estadounidense instó a los demás gobiernos del mundo a limitar el acceso a dinero al gobierno de Nicolás Maduro. Seguimos haciendo un llamado a nuestros socios y aliados a unirse a Estados Unidos en reconocimiento del presidente interino Guaidó y a impedir que Maduro pueda tener acceso a fondos. Mientras el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, quien se autojuramentó el pasado 23 de enero como presidente interino de Venezuela, anunciaba el nombramiento de una nueva junta directiva para Citgo, el presidente Nicolás Maduro denunció estas sanciones como un robo al pueblo venezolano de sus empresas y de sus activos, que lo único que buscaban era asfixiar la economía venezolana. Calificó las medidas de groseras y unilaterales y anunció que acudirá a instancias internacionales para demandar y denunciar esta acción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Y tomaremos desde PDVSA todas las medidas legales, políticas, operativas, técnicas, comerciales, para defender los intereses de Venezuela en los Estados Unidos y en nuestra propia patria. Y en medio de los dimes y diretes y las nuevas sanciones anunciadas contra el Estado venezolano, este lunes el país sufrió una nueva devaluación de su moneda que puso el salario mínimo de los venezolanos y venezolanas en $5.45 al cambio publicado oficialmente por el Banco Central de Venezuela. Nos vamos ahora hasta Bolivia, donde luego de las elecciones primarias la oposición ha sostenido que las mismas fueron un fracaso. Presidente Evo Morales, quien mientras tanto culpa al Tribunal Supremo Electoral. Nuestra compañera Rosemary Mamani de Herbol nos ofrece los detalles. Adelante. Gracias, buenos días. Luego de conocerse los resultados de las inéditas elecciones primarias en Bolivia, líderes de la oposición sostuvieron que la cifra que obtuvo el partido de gobierno representa un fracaso del movimiento al socialismo MAS. Ha habido una gran derrota y un gran fracaso para Evo Morales y el MAS. Ahora le ha tocado al MAS decirle no a Evo Morales, no a una repostulación inconstitucional y a una repostulación antidemocrática. Y esto debe hacer reflexionar al movimiento al socialismo. Ayer apenas un 35% de la militancia del MAS ha acudido a las urnas. Unas urnas desoladas, unas urnas solitarias. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, culpó al Tribunal Supremo Electoral por los resultados obtenidos. Expresó sus dudas respecto al manejo técnico del patrón de militantes para las elecciones primarias, que terminaron con una alta cifra de ausentismo en el movimiento al socialismo. ¿Hay algún problema técnico en el padrón del Tribunal Supremo Electoral? ¿O hay algún problema en el sistema donde están registrados? Yo sigo recibiendo mensajes, pero ayer han ido a votar, porque se ha inscrito al MAS y PCP, su nombre aparece en otro partido. Ese ya no es problema de los dirigentes, ya no es un problema del militante, sino es un problema en la parte técnica del Tribunal Supremo Electoral, aparece en otro. Sería importante los miembros del Tribunal Supremo Electoral, con mucha responsabilidad, investiguen. A alguien está manipulando, a alguien está usando, y a alguien nos quieren perjudicar desde el Tribunal Supremo Electoral. El movimiento al socialismo tenía habilitado a 991.000 militantes inscritos y terminó con un ausentismo cercano al 60%, lo cual fue visto por los opositores como un fracaso del oficialismo y una deslegitimación de la repostulación del presidente Evo Morales. De Herbo La Paz, Rosemary Mamani, para Contacto Sur. Y en Santa María Yariche de la Sierra Juárez, en Oaxaca, en México, se encuentra el Centro de Estudios Universitarios del Pueblo Ditza, un esfuerzo educativo comunitario donde la educación popular y los saberes tradicionales forman parte fundamental del plan de estudios. Arturo Espinosa, de la red Boca de Polen, nos cuenta más. El Centro de Estudios Universitarios del Pueblo Yitzá, de Santa María Yaviche, ubicada en la región del Rincón, en la Sierra Juárez, de Oaxaca, se origina con la finalidad de consolidar la formación de las mujeres y hombres indígenas, con una propuesta comunitaria de educación superior bilingüe para los pueblos zapotecos Yitzá. El profesor Osvaldo Martínez nos explica cómo está compuesto este modelo universitario, que nace como una iniciativa de la propia comunidad y bajo el sistema de comunidades de aprendizaje. Son 4 años, 2 son de, nosotros le llamamos surcos, o sea, donde ves toda la parte del conocimiento integral comunitario. Están la cuestión de conocimientos, está la cuestión de sentipensar la madre tierra, está la cuestión de medicina comunitaria, o sea, todo se ve un poquito, los 2 años, más bien armonía del derecho. Sí, porque nuestro lenguaje no hay ese término del derecho, pues, ¿no? En nuestras comunidades nos enseñan que el trabajo es bueno, pero también es necesario el cuerpo, la relajación. Por eso hay una asignatura que se llama derecho al reposo. En las imágenes nos han puesto hamacas y dicen, el campesino mexicano es así porque es flojo. Y no es así, sino que tiene derecho al reposo y en el reposo hay esa meditación muy profunda. Entonces, por eso es que son 2 años y el tercer año ya escogen una orientación. El propósito es generar investigación-acción como base de la licenciatura en ciencias comunitarias. Por eso es que la idea es generar investigación-acción, sí, pero también una forma de aprendizaje, ¿no? Entonces, y la licenciatura se llama licenciatura en ciencias comunitarias. Cuando fuimos al Estado le dijimos, es licenciatura, no está dentro del catálogo de la licenciatura. Pues claro, no está, porque nunca ha reconocido los conocimientos de los pueblos indígenas. Por eso está la lucha es de la licenciatura en ciencia comunitaria. ¿Y qué es ciencia comunitaria? Todo el conocimiento que ya ha estado aquí acumulado, aquí en otros pueblos y comunidades. También nos detalló el esquema pedagógico mediante el cual trabaja la licenciatura. Tal vez estamos acostumbrados a las comunidades que nos vengan y nos pongan la propuesta y nosotros en base a ella y esta es al revés. Ellos, los jóvenes que están acá, han aplanado, ellos echaron piso, el carreo de adobes, los papás han hecho los adobes. Hubo una persona que vino así como ustedes de Estados Unidos y dice, me gusta su propuesta, ahí les doy 42,000 pesos, ¿no? No teníamos ventanas. Nada de ventana, dice, híjole, falta ventana, y ahí les va. La autoridad dice, voy a instalarles luz, puso la luz. Se va construyendo de esa manera, pues. Jalamos a profesionistas de la región o profesionistas que vienen, o sea, ha venido gente de la UNAM, ha venido gente de Chapingo, de la UAM, los compañeros de redes, a través de Surco, y así, o sea, es que el aprendizaje es comunitario, por eso trabajamos bajo el modelo de comunidades de aprendizaje, o sea, donde todos aprendemos. Resulta muy interesante este proyecto educativo, que centra la enseñanza en los valores culturales de su pueblo zapoteco, donde la identidad se revitaliza a través de un método de enseñanza en que se relacionan la vida comunal y el entorno productivo y laboral. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Audios, Vladimir Contreras. así vamos llegando al final de este recorrido informativo en la mañana de hoy. Nos despedimos, no sin antes invitarles a que continúen con nuestra programación. Les acompañó Iraní Acosta en nombre de toda la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER en esta, la primera emisión de Contacto Sur del día de hoy, martes 29 de enero de 2019. Desde los estudios de Radio Fe y Alegría en Venezuela, les deseamos que tengan todos y todas un feliz martes. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. ALER 2020. Te toca y te prende.